Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Mi nombre es Constanza Araya. En el día de hoy voy a estar animando esta conversación junto a Nanette Vergara, que nos va a contar un poco acerca de su carrera y también, bueno, de diferentes iniciativas que están sucediendo en este momento en Salamanca. Por lo demás, quería mencionar que en este caso vamos a abordar principalmente el marco sobre políticas culturales, entre otros también, y volver a mencionar que este podcast está realizado en el marco de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades de Chile. Bueno, Nanette, a ver si te puedes presentar, te doy la palabra. Hola Constanza, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir un ratito con usted. Muchas gracias. Yo soy Nanette Vergara, me formé en la Universidad Austral de Chile, soy antropóloga y tengo un magíster en Arte y Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha, Ciencias de la Educación. También unos diplomados por ahí en gestión cultural en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que ahora estoy dedicada como al trabajo independiente en la zona del Choapa en particular, trabajando con temas de coexistencia, de cómo vinculamos este paradigma científico natural, de las ciencias naturales, con las ciencias sociales y humanas. Esta coexistencia en el fondo tiene que ver cómo los humanos se hacen parte de los entornos y los ecosistemas y de las problemáticas que se hacen en relación a los estudios científicos de la zona donde se ubican ciertas especies en riesgo. En este caso particular, en esta zona, estamos trabajando con una especie que se llama el gato andino, que es un felino que está ubicado solo en los Andes, acá en América del Sur, en los países de Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Entonces, está solamente en esta zona y en esta parte en particular, que es el Valle Alto de la provincia de Choapa, se encontraron al menos 6 o 7 ejemplares de esta especie, que es una de las especies más amenazadas del mundo, y por lo demás muy difícil de conocer y estudiar. Entonces, toda la investigación que se ha hecho es en base a cámaras trampa. Pero bueno, ¿cuál es mi vinculación con esta especie en particular? Yo me he dedicado como a estudiar las imágenes, ¿cierto? He hecho estudios de las imágenes del arte rupestre, aquí está lleno de arte rupestre, y dentro del arte rupestre hemos encontrado algunas representaciones de este felino, del gato andino, muy, muy detallada, ¿no? Entonces se da cuenta que la existencia de esta especie no tiene poco tiempo y además tenía una vinculación sagrada con los pueblos originarios que habitaron acá. Así que en esos temas estoy, Constanza. Perfecto. ¿Y podrías contarnos un poquito acerca de lo que hacen con lo que están trabajando en la Organización de Conservación Comunitaria? Por favor. Sí, bueno, ahí olvidé mencionar, soy presidenta de la ONG Conservación Comunitaria, que la integramos distintos profesionales desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿cierto? Profesionales de derecho, de medio ambiente, de conservación, de experto en fauna, ¿ya? Y con ellos estamos trabajando. No, nos constituimos hace poco, nos llevamos como menos de un año, pero todos hemos trabajado en forma individual, hecho trabajos y confluimos en intereses comunes, por lo tanto decidimos estarnos y en este momento estamos levantando iniciativas de conservación a través de la Ley de Conservación Real en la zona de acá del Choapa, pero también participando en algunos FPA para la zona del Valle de Elqui, donde existe la comunidad indígena Canihuante, y allí lo que estamos haciendo es ayudarlos en el proceso de identificación de esta especie, y en particular porque ellos quieren hacer una declaratoria de santuario de la naturaleza en esa zona del valle. Entonces también lo estamos asesorando a nivel jurídico, ¿cierto?, en materia medioambiental, y por otro lado, vinculándolo a este proyecto FPA, que estamos ansiosos de conocer los resultados para ver si es que vamos a poder hacer los terrenos de levantamiento de información que les permitan identificar nuevas especies a esta figura de santuario de naturaleza, principalmente vinculada al gato andino, que por lo demás es bien interesante la especie. Podríamos conversar un poquito más de su alcance andino. Hace poco una investigadora peruana, antropóloga igual, por el análisis de las imágenes que ella realizó, descubrió que la especie que se repetía significativamente era Chuquichinchay, o sea, el felino de los Andes, no era el jaguar como se creía, ¿no? Que estas figuras moteadas en las distintas representaciones arqueológicas, tanto en vasos ceremoniales, en sitios arqueológicos, en enterratorios de sacerdotisa, descubrieron que por este estudio comparativo de la imagen, ya que la especie sagrada del mundo andino no era el jaguar, sino que era el gato andino. El gato andino, así claro. Que le llaman Chuquichinchay. Sí. Y bueno, la expansión panandina y la vinculación con otras culturas hizo que llegara también esa dimensión acá. Y bueno, y hay también rastros de la memoria que hemos seguido a través del diálogo con los pueblos nativos que todavía existen en esta zona, y hemos encontrado que existen vinculaciones a esta especie con este carácter sagrado para los pueblos del Perú, de Bolivia, ¿cierto? Era considerado como la deidad del agua, la deidad del rayo, vinculada a las tormentas. Es una deidad que era adorada de forma significativa. Así que en eso estamos. Y por eso estamos también ahora, porque además hemos encontrado que el felino es un poco un indicador de los ecosistemas, ¿no? Su presencia indica, es un bioindicador, entonces nos permite también medir un poco la salud de los territorios, ¿no? En tanto cambio climático, lo que está pasando con ellos. Y por eso estamos tan interesados de que al menos en estas zonas del Elqui, donde se va a instalar esta figura de santuario de naturaleza, podamos también detectar esta especie que no se encuentra en forma fácil, está sobre los 2.000 metros sobre el mar aproximadamente. Claro. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, comentar esto que sucede allí en el Valle del Toapa, hablando un poco también de la imagen del gato andino, pero me gustaría saber cómo esto podría, por ejemplo, influenciar o no un desarrollo económico, quiero decir, en el territorio, para las personas que están allí viviendo, los habitantes, los residentes, ¿no?, del valle. ¿Es que acaso hay, por ejemplo, un indicio de desarrollo sustentable en donde también pueda estar involucrada la imagen la importancia, ¿no?, del gato andino en este caso? Sí, mira, nosotros, previo a la creación de la ONG, yo soy socia fundadora de una organización que se llama Centro Cultural Rucarte, donde iniciamos un proceso de educación patrimonial a nivel comunal en el territorio, porque veíamos que había muchos espacios, sitios arqueológicos principalmente, y sitios también de significancia cultural indígena en estado de deterioro. Entonces, claro, empezamos a señalizar a través de un proyecto con el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la instalación de señaléticas, pero además vinculándola con las directivas de los distintos espacios donde instalamos la señalética, cuestión de que las personas fueran apropiando esta señalética que indicaba que ahí había un sitio arqueológico, que había un espacio que era importante claro, para su antepasado y por lo tanto había que valorarlo. Claro, y ese ejercicio de educación patrimonial, que yo lo llamo un ejercicio espejo, que en el fondo tenía que ver con relevar el nombre del lugar. Por ejemplo, había un lugar que se llamaba el Cementerio de los Indios, entonces el letrero dice el Cementerio de los Indios, y automáticamente todos los habitantes de ese espacio, de ese territorio, atribuyen a una memoria, ¿cierto?, y a un conocer que en ese espacio hay vestigios arqueológicos de su antepasado. Entonces este ejercicio espejo permitió, espejo, ¿por qué? Porque vas mirando lo que tienes, lo tienes ahí al frente y lo vas valorando, lo que ves con un ejercicio también de autoestima, ¿no? De estos territorios que con el proceso de evangelización fueron fuertemente invisibilizados y anulados. Entonces, a través de ese ejercicio fuimos primero generando esta instancia, posteriormente las comunidades fueron apropiando, ¿cierto?, esta señalética. En el caso de la comunidad agrícola de Chalinga, donde estaba un sitio de significancia cultural indígena, hubo participación de los pueblos originarios, vinieron la gente de Monumentos Nacionales a identificar el estado de su espacio, y ahí se instala entonces lo que es el Santuario de la Naturaleza, Raja de Manquehue como Santuario de la Naturaleza. Sin embargo, todo ejercicio de valorización han decantado en forma muy lenta, ¿cierto?, en las comunidades, porque tú para poder incentivar un desarrollo sostenible, ¿cierto?, en un espacio que está instalado a proyectos transnacionales mineros de gran envergadura, como el proyecto Minera Tres Valles, al lado del Santuario de la Naturaleza del Valle de Chalinga, o acá la minera Los Pelambres, ¿cierto? Proyectos mineros. Por supuesto. Son proyectos mineros que un poco hay que generar la forma de que se puedan combinar, ¿no? Que, claro. Sí, entonces, dicho esto, la conversión de la matriz productiva en el fondo era agrícola. En esta zona siempre fue agrícola. De hecho, aquí fue el plan piloto de la reforma agraria, la década del 60, para Latinoamérica. Sin embargo, cuando entran los proyectos transnacionales en los 80, se modifica la matriz productiva, ¿cierto? Y la gente empieza a abandonar el trabajo del campo, empieza a generar microempresas de servicio a la minería y otros a abandonar definitivamente las nuevas generaciones no están trabajando con la tierra. Entonces nosotros un poco venimos a presentar esta alternativa complementaria a las economías que ya existían, como es el turismo de intereses especiales, y se hace con este ejercicio de valoración y educación patrimonial en el territorio, ¿ya? Entonces ahí emerge ¿por qué el letrero se vincula a sitios arqueológicos donde hay arte rupestre? Y dentro de esos artes rupestres está la representación del felino de los Andes, inscrito por culturas moyes, que tienen por lo menos 2.200 años en el territorio. Entonces, lo que vemos es que este ejercicio espejo, de alguna forma, es un indicador también para las comunidades de poder ir generando una nueva forma de desarrollo para la comuna, alternativa, ¿cierto?, a lo que ya están teniendo, que la gente ya ahora, después de 26 años de explotación minera, está viendo las consecuencias de la industria, ¿no? Polución, escasez hídrica, y sin embargo muchas personas han generado capital trabajando para la minería en servicio, y ahora han generado sus emprendimientos turísticos. O sea, hay también, incipientemente, una tendencia en toda escala social, al menos en la comuna, de pensar el turismo como una forma de conservar el territorio y de complementar a las actividades turismo que sustentable. Claro. Sí. Entonces hay iniciativas de, por ejemplo, piscinas, camping, cabañas. Claro, evidentemente se puede transformar una fuente de trabajo. sea, si hablamos desde ese punto de vista, sí, una. Perfecto. Y por ejemplo, tengo otra pregunta, y las influencias como concretas que puede realizar, por ejemplo, la población que está allí sobre materias de política, en este caso, por ejemplo, quizá la discusión de patrimonio. Bueno, allí me gustaría saber un poco, exclusivamente en el Choapa no hay santuario de la naturaleza, eso es en el Valle del Elqui, ¿no? No, en el Choapa, como te decía, en la zona de Chalinga hay un santuario de naturaleza, Perfecto, el Raja de ah, Manquehue Chalinga. se llama, que es Sí, lo habías mencionado. una montaña sagrada que le llamaban antiguamente la Cueva de los Brujos, pero es un espacio ceremonial de los pueblos, de mucha significancia cultural para los pueblos que existen en la actualidad y preexistieron en esa zona. Sin embargo, al lado, o sea, a metros del Santuario de la Naturaleza, hay una explotación minera, que es el proyecto minero Tres Valles, que está haciendo tronaduras, que, digamos, con procesos de denuncia bastante serios, porque en el fondo se tergiversa la figura de Santuario de la Naturaleza. Uno dice, Claro. si hay un santuario, ¿por qué hay una minera al Se lado, vuelve no? realmente Eso una es, contradicción, esas son ¿no? como A este las punto. contradicciones del modelo. Sí, Claro, son por una eso contradicción del preguntaba, modelo. La. claro, por eso te preguntaba un poco cuáles podrían ser como, o hay como influencias reales, no sé, a nivel legislativo o de manejo del patrimonio, de administración del patrimonio allí, en este caso del santuario. La naturaleza que está dentro de una comunidad agrícola, la cual son más de 500 propietarios. Ellos Perfecto. tienen paso servidumbre otorgados a la minera, o sea, están vecinos continuos a ellos. Ahí, Pero claro. las generaciones de personas que se han ido a vivir a ese valle están defendiéndolo, digamos, en distintas instancias, han hecho actividades culturales para visibilizar. Hace poco se presentó un recurso de protección a la Corte Suprema, ¿cierto? Denunciando que las tronaduras que se están produciendo en la minera se escuchan kilómetros, Claro, ya contra. insostenible como la vida. Y todo el rato se está tensionando esto que te decía, que es la figura del santuario, digamos, en medio de la vorágine del modelo extractivista, ¿no? Entonces, las organizaciones culturales existentes, autónomas, están haciendo una denuncia sistemática de esta situación, pero lo que vemos es que en Chile, una vez que se autoriza una RCA, una resolución de calificación ambiental para una empresa transnacional, las comunidades tienen muy pocas herramientas para defenderse frente al extractivismo, ¿ya? Estas denuncias que son colectivas, te diré que hubieron muchas firmas de las personas que se vieron afectadas directamente, porque además tú cuando haces una denuncia y presentas un recurso de protección, tienes que dar tu RUT, tu nombre, ¿verdad? Claro. Para digamos, dar testimonio de Transparencia. lo que te toca vivir. Entonces, ahora se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema en torno a esto, porque lo que ven en las resoluciones de calificación ambiental, si que se está o no cumpliendo las mitigaciones que la empresa propuso en eso, si es que está o no dentro de la norma, ¿cierto? Y eventuales sanciones que se pudiesen aplicar. Pero queda hasta ahí, o sea, el proyecto sigue funcionando, ¿no? Y es ahí donde hacemos el salto de lo que tiene que ver con la descentralización y la toma de decisiones y los procesos de participación. En Claro. Chile tenemos un sistema de el CIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es una plataforma que nos permite, cuando hay un proyecto X presente en un territorio, se consulta a las comunidades que sean eventualmente susceptibles de ser afectadas acerca de la opinión del proyecto, y la gente puede presentar sus observaciones, ¿ya? Perfecto. Este sistema de participación, por lo general, tiene peso cuando porque los que levantan, digamos, la propuesta técnica de los proyectos son las empresas en este país, no es el Estado. Es la empresa la que presenta los análisis técnicos y dentro del sistema, y el sistema evalúa si la aprueba o no en base a las normativas que tenemos. Nuestro sistema, nuestras leyes ambientales son, yo diría, débiles en este país, y cuando se entra en el sistema de evaluación de impacto ambiental, áreas que tengan, digamos, una connotación cultural, que sean consideradas patrimonio material e inmaterial, o que sean sitios de significancia cultural indígena, las comunidades han solicitado consulta, y fíjate que los mecanismos que tiene el Estado, donde se ha ratificado un convenio internacional como el 169, no siempre aplica la solicitud de las consultas indígenas a través del convenio 169 en los territorios. Dicho esto, las comunidades quedan expuestas a los proyectos, porque el modelo está hecho para aprobar estos estudios, ¿no? Entonces, por lo general dicen, por ejemplo, hay casos particulares donde comunidades han solicitado, en un reciente RCA que se aprobó en 2018, y lo que la empresa justificó es que las comunidades, fuera de todo el argumento que ellos presentaron, no estaban afectadas directamente dentro del área de influencia del proyecto, cuando sí lo están por contaminación acústica, por el uso de las mismas aguas que corren hacia abajo, ¿te fijas? Entonces, cuando uno ve que el sistema está hecho a la medida y que a pesar de que las comunidades piden consulta indígena y este no aplica el convenio, uno vemos que tenemos un sistema débil, ¿no? Y que la participación, por tanto, el trabajo que se está haciendo en la convención en la actualidad es muy importante, porque lo que estamos haciendo es que efectivamente estos procesos de participación tengan un marco normativo, una carta magna que le dé sustento a todas las leyes que tenemos en el país, ¿no? Como eso. Entonces, por tanto, si la ley dice 19.300, tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la Constitución lo reafirma, ¿no? Entonces, cada ley que creemos en el país va a tener en esa Constitución una vinculación directa que va a permitir que esa ley aplique y no que quede así como flotando la ambigüedad, ¿no? Y ahí podemos hablar también de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Chile no reconoce al 2021, sino es ahora por el proceso que se instale la convención, no reconoce a sus pueblos originarios en la Constitución. Es ahora recién que se está reconociendo que Chile tiene pueblos preexistentes. Por lo tanto, las leyes que se crearon con anterioridad, como la ley indígena, ¿cierto?, no tiene de dónde afirmarse si no está en la Constitución. Por eso es tan importante el proceso que está viviendo el país hoy. En el caso que tengas, que pudiéramos, por ejemplo, evidenciar algunas propuestas, en el caso de la convención, ¿tienes alguna idea en mente, como, por ejemplo, una idea en participación ciudadana, justamente relacionada con la conservación, con la discusión de patrimonio? ¿Tendrías alguna idea respecto a cuáles podrían ser los aportes? Por ejemplo, en este caso, la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades, justamente un poco el lineamiento, ¿no?, de evidenciar ciertos aportes, en este caso con la participación de los podcasts, por supuesto, con el honor de tenerte a ti como invitada, para que podamos profundizar en eso, en realidad. También poder ver como ciertos aportes que podrían estar ligados. En este caso, lo último que mencionaste, la Convención Constitucional. Hasta hace un tiempo se estaba discutiendo la Ley de Patrimonio Cultural en el país, la cual tenía esta misma orientación, ¿no? De hacerla en forma virtual, la particip proceso de participación, pero resulta que en sí mismo esos procesos de participación, si bien sirven, dan muestra de alguna tendencia, no son vinculantes para los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se excluye, ¿no? Se excluye en estos procesos de participación a los pueblos indígenas que por lo general no tienen acceso al internet, ¿cierto? El trabajo es más bien en mesas de diálogo, el formato, ¿cierto? Yo diría mucho más humano o rudimentario en términos del acceso a las tecnologías, por lo tanto, se necesita que la participación de ellos esté incluida en toda instancia. Entonces, una de las propuestas transversales para esta constitución es que efectivamente reconozcamos que el Estado es un Estado plurinacional, ¿no? Y que la cultura es el pilar de la vida y del desarrollo humano. Entonces, la plurinacionalidad quiere decir que dentro de nuestro Estado-nación convivimos con otras identidades territoriales que además tienen sus propias formas de manifestar su cultura y que hay que respetarla y que en un marco de acuerdo y de interculturalidad podamos dialogar, ¿cierto? Reconocer que tienen unas formas políticas de organización, sistemas de... Cuando uno hace reconocimiento de los pueblos, acepta esta plurinacionalidad, le da continuidad al valor cultural de estos pueblos y además tiene que ser dialogada, consensuada la instalación de la plurinacionalidad. Asimismo, plurinacionalidad en todo el territorio, ¿cierto? De los pueblos originarios y tribales afrodescendientes, pero también, digamos, considerar que esta ley de patrimonio fue en consulta. Por lo tanto, de lleno se rechaza, porque no podemos pensar que nosotros somos los que hemos heredado, ¿cierto?, el saber de nuestros antepasados, y estamos en el presente, ¿cierto? No podemos negar que están esos antepasados, ¿no? Y ahí la importancia de valorar y de ser inclusivo en esta política, esta reformulación de la ley de patrimonio, porque nuestra institucionalidad vigente, que es la ley de monumentos nacionales, ya está obsoleta para la situación que vive el país, ¿no? A pesar de que ese marco normativo no ha regido desde la década del 70, pero necesita mejorarse, necesita tener una instancia que sea deliberativa, con gobernanzas locales, a escala global, un Local. concepto que sea como local y global a la vez, y que eso implica que todos los procesos que se den en torno a la ley de patrimonio deben ser consultados, no solo Por al pueblo supuesto. indígena, a la ciudadanía en general, y generando todas las condiciones para que esa gobernanza local de sus propios patrimonios tenga incidencia en la cultura, ¿no? Y Por supuesto, también descentralización. podamos generar, claro, y podamos pensar en la salvaguarda y el resguardo de estos patrimonios que puedan estar en riesgo, ¿no? Como sitios de otros. Sí, por Así que supuesto. yo diría que esa es como una de las principales focos de atención que hay que tener en que los procesos de participativos deben ser inclusivos desde los pueblos porque nuestra institucionalidad de convención constitucional es presidida además por una descendiente de los pueblos indígenas. Entonces no podemos hacer ninguna modificación que no los incluya ya más, ¿no? Porque estamos ya embarcados en eso de la plurinacionalidad. Y Sí. ahí tendría que haber participación. Y ahí se mueve a toda escala esta gobernanza local de los patrimonios en regiones, de tener especialistas, ¿cierto? No podemos tomar las decisiones en Santiago de lo que pasa en Arica o en Punta Arenas, ¿no? Por Porque supuesto. las realidades de los territorios y de los patrimonios o de los patrimonios en riesgo son conocidas en los territorios. Entonces ahí tiene que haber especialistas en el patrimonio material, arqueólogos, antropólogos físicos y también antropólogos, ¿no? Que vean todo lo que tenga que ver con el patrimonio inmaterial. Entonces, finalmente, solo desmenuzando esta ley de patrimonio vemos grandes debilidades, principalmente en términos de que hay que fortalecer las gobernanzas locales y espacios deliberativos de consulta en las regiones, y además tiene que haber esta línea técnica, ¿cierto?, de patrimonio inmaterial y patrimonio material, dialogando, ¿cierto?, en especificidades de las realidades de cada territorio. Entonces ahí eso tiene que ver con la descentralización, ¿no? ¿Cómo hacemos efectiva la descentralización? La descentralización pues así, territorial. Haciendo leyes que sean lógicas con la realidad que está viviendo cada espacio. Hoy somos una franja de país muy largo, ¿cierto? Y ya no podemos seguir teniendo esta lógica de que todo es en Santiago, ¿no? Claro, tenemos que la centralización del poder, las regiones también tienen profesionales, claro, sí. Por supuesto. Y asimismo, eso lo podemos llevar a los medios, ¿cierto? A que se fortalezca los sistemas de medios, que también sean descentralizados, pluralistas, ¿no? Que ojalá cada región pueda tener sus propios canales de televisión, de radio, para también sociabilizar y levantar iniciativas de educación locales, ¿cierto? Que vayan mejorando nuestra relación con nuestros pueblos ancestrales, aprendiendo de ellos también, y que se den procesos efectivos de interculturalidad en el país, ¿no? Y eso se da a través de procesos de educación, sin duda, sí, ¿no? Entonces, sí. Al reconocerlo, permitimos la continuidad de estas culturas. Por supuesto, el reconocimiento de la identidad. Uh-huh. ¿Sabes? Estaba pensando justamente en lo que mencionabas como la importancia de lo local, lo territorial, esta como microescala, ¿no? Que hasta nos puede llevar, no sé, a términos que tampoco manejo muy bien, pero como geopolítica también que había pensado. Pero luego quería proponerte, por ejemplo, si bien es cierto que pueden haber iniciativas en donde haya inclusividad, ¿cierto?, de los pueblos originarios, gobernanzas locales que mencionaste también, el fortalecimiento de los medios y también obviamente la identidad, pero pensaba, por ejemplo, a gran escala, cuando hablamos macro, políticas culturales macro, pensé en Valparaíso, yo en particular soy de Valparaíso, ciudad, patrimonio de la humanidad, pensaba en la mención de la UNESCO, y cómo realmente pasaría también, porque ahí estamos hablando de lineamientos, ¿no?, de definiciones de patrimonio, cultura, inmaterial, material, que finalmente terminan siendo como sistemas hegemónicos también, cosa que también mencionaste, y que no representan realmente quizás lo que está haciendo la nueva constitución, la redacción de la nueva constitución. Entonces allí no sé si podría hablar de ciertos paralelos, ciertas ideas que tuviera. Bueno, Valparaíso presenta también estas contradicciones, ¿no? Que cuando se instala la figura de patrimonio de la humanidad en un territorio que es delimitado por líneas, ¿no? De aquí a un metro para allá es patrimonio de la humanidad, y de aquí a un metro para allá son poblaciones, el Valparaíso real, ¿no? El Valparaíso real que además nunca, en algunos casos, nunca han bajado el plan a esas partes donde están declaradas en la actualidad patrimonio de la humanidad, sino más bien van a comprar, ¿cierto?, y suben en las micro, los cerros. Entonces, esta desvinculación de la ciudadanía con estas declaraciones también tiene que ver como con esta falta como de participación en los procesos, ¿no? ¿Por qué Valparaíso se declara patrimonio de la humanidad? ¿Qué lo determina, no? ¿Qué lo Exacto. determina? ¿Hubo consulta realmente a los habitantes del territorio? ¿Los habitantes del territorio tenían una administración de los espacios, una valoración, era para ello, adquiría o no adquiría sentido la figura de patrimonio de humanidad para las comunidades, o qué hicimos, generamos gentrificación, ¿cierto? Claro. Donde el Cerro Concepción, Valparaíso se fue atomizando o lo expandimos, ¿no? En el caso de Valparaíso lo que pasó fue que se abrió un negocio, ¿no? Se abrió un negocio para las inmobiliarias, ¿cierto? Adquirir propiedades de carácter histórico, ¿cierto? Por su fachada, o por su arquitectura, o por el lugar donde está instalada. Y muchas inmobiliarias adquirieron propiedades en el Gran Valparaíso, la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, y empezaron a levantar proyectos, ¿cierto?, de mejoramiento de infraestructura a través de la ley de patrimonio, con costos elevadísimos para implementar estos proyectos. Entonces, como se instala un negocio, finalmente, uno dice, bueno, entonces se elitiza el patrimonio. Es solo para algunos, aquellos que tienen la capacidad de invertir en una propiedad, de además postularla a un proyecto, y que el propio Estado le financie la restauración de ese espacio y que después lo puedan vender como hotel, residencial, restaurante, o solamente vender el terreno, ¿no? Ojalá se caiga el edificio para poder construir otra cosa ahí y la inmobiliaria poder cobrar lo que sea por ese espacio. Entonces, si uno dice, si se abrió un negocio, entonces la cosa está mal pensada, está mal pensada en todo nivel, porque lo que se necesitaba era preservar estos espacios para el goce y disfrute de las nuevas generaciones y de las actuales, por supuesto. Pero resulta que el pueblo no tenía ese goce y disfrute de ese patrimonio. Ese patrimonio era para quien lo podía pagar, en este caso los extranjeros que llegan a Valparaíso, ¿cierto? Pagan por un servicio pero el Gran Valparaíso, los cerros, no tenía, digamos, mayor incidencia en ese beneficio, ¿ya? Y ahí uno dice que hay una desvinculación, pues queremos atomizar el patrimonio, pero no lo democratizamos, no lo hacemos para el disfrute de las personas. Sí, eso es importante. Que los espacios sean ocupados para fines culturales, o sea, si había una casa que estaba declarada como patrimonio histórico por su fachada o lo que sea, debía ser un centro cultural que el Estado instalaba en el Gran Valparaíso para el goce y disfrute de los artistas del Valparaíso, que pudieran tener sus salas de ensayo. ¿Te fijas? Entonces, como que en alguna medida el Estado solamente facilitó el negocio, pero no se hizo cargo de aquello que declaraba, ¿no? Sino que aquel que tenía mayor recurso podía, hacer goce y disfrute, pero para el beneficio individual y no colectivo, que es la idea que está instalada en la Convención de la UNESCO, ¿no? La idea de que los patrimonios deben ser para las comunidades. Por y para, claro. Así, ¿no? Que bueno, sí. Yo, ahí estamos hablando como del diagnóstico, ¿no? Y principalmente porque la figura de patrimonio que está siendo un poco conversada o discutida ahora, para sacarle como esta categoría tan monumental, ¿no? Porque es una categoría monumental, uh-huh, finalmente, por supuesto, el patrimonio. ¿Y cómo lo volvemos más democrático, ¿no? Cuando lo pensamos que es la herencia, por ejemplo, es la herencia de los pueblos, es la herencia de las culturas, es la herencia de las comunidades, te fijas que tiene otra connotación. Entonces, quizás ahí también otro aporte a cómo democratizamos este conocimiento, cómo lo hacemos más accesible y cómo reconceptualizamos, ¿cierto?, sobre estos elementos para hacerlos más parte de todos nosotros, no parte de nuestra identidad y no de unos pocos. Y sí, por supuesto que sea transversal a todas las personas que habitan el territorio. Bueno, en este caso ya podríamos estar dando por terminada el podcast. Nosotros obviamente muy agradecidos de tu participación. Y por último me gustaría dejarte la palabra, justamente cerrando, a modo de conclusión, si tuvieras algo en mente para dejar como un mensaje también a todas las personas que nos escuchan, respecto al tema que habíamos tocado hoy día, que es sobre participación ciudadana. Por ahí Nanette mencionó también todas las iniciativas que están sucediendo en el Valle del Choapa. Y por supuesto, finalmente, se mencionó algo sobre Valparaíso, ¿no? Sobre esta contradicción que yo le llamo, la contradicción de la label, ¿no?, de la marca de Patrimonio de la Humanidad. Así que bueno, te dejo los últimos minutos para que puedas tú entregarnos alguna apreciación o algún comentario. Sí, muchas gracias por la invitación, Constanza, también a la sesión de investigadores de las artes y la humanidad, por estos minutos que hemos podido compartir. Mira, yo no puedo dejar de mencionar que nuestro país, así como los distintos países de Latinoamérica, somos parte del proceso de colonización. Una colonización que no ha terminado, que incluso tenemos un colonialismo interno imperando. Y que lo que debemos lograr, y que estamos en un proceso de, digamos, transicional de justicia histórica a través de la Convención Constitucional. Estamos en ese proceso donde hay que hacer, es un tiempo, ¿cierto?, donde hay que discriminar en forma positiva en favor de aquellos pueblos y culturas que han sido históricamente omitidas o oprimidas, en este caso los pueblos indígenas, en este caso la gente de las poblaciones, en este caso la gente de los cerros de Valparaíso, ¿ya? Entonces en este proceso de justicia histórica tenemos que reconocer que tenemos que hacer una nueva forma de redistribución de la riqueza, ¿cierto? Y que eso tiene que estar asociado también a que el derecho a la propiedad privada e individual también respete la autonomía, ¿no?, de los pueblos, ¿cierto? Que la memoria, ¿cierto? No podemos seguir pensando en una nueva constitución con gente que todavía no quiere recordar, cuando el recuerdo, la memoria, es parte de la herencia. Hay gente que no quiere olvidar, ¿no? Esos también son mecanismos de colonización, ¿no? Cuando queremos, no, olvidemos que aquí hubo una invasión y que el Estado moderno se impuso en Chile, olvidémoslo. No, aquí se impuso, nos fue parte de un proceso. Y asimismo, tenemos que avanzar hacia una sociedad de un Estado liberal como Estado-nación que ha sido, tenemos que avanzar a un Estado más comunitario, ¿cierto? Con este reconocimiento de la plurinacionalidad, porque un Estado unificado no necesariamente significa que seamos todos iguales, ¿no?, sino que acoja su diversidad, la reconozca, la respete, ¿cierto?, y la consulte. Le preguntemos de qué manera los pueblos indígenas también conviven con nosotros, ¿sí?, y cómo desde ese saber también vamos reconociéndonos a nosotros mismos. Así que con ese mensaje quería como despedirme de los que han escuchado en este rato y nuevamente agradecerles la invitación. Sí, muchas gracias, estamos muy contentos en este caso de haberte acogido. Les doy las gracias a todos por habernos escuchado, espero poder estar en una nueva oportunidad con algún otro invitado para poder un poco dialogar y plantear ciertas perspectivas, ¿no?, que en este caso la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades están obviamente interesados en colaborar y aportar en todos estos procesos de crecimiento. Así que les doy un saludo y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Fue I. Podcast. podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.